hablando de la muerte y tú sabes lo que pasa. Como muy lejos te fuiste, linda morenita mía, esa mariposa negra pronto acaba con mi vida. Esa mariposa negra pronto acaba con mi vida. Regresa a ver si te aleja. La mariposa negra, la mariposa negra. Si tú no vuelves me lleva. La mariposa negra, la mariposa negra. Si tú no vuelves morena, mi vida será un misterio. Si tú no vuelves morena, mi vida será un misterio. Esa mariposa negra me va a llevar al cementerio. Esa mariposa negra me lleva pa' el cementerio. Regresa a ver si te aleja. La mariposa negra, la mariposa negra. Si tú no vuelves me lleva. La mariposa negra, la mariposa negra.